Bueno, pues 25 minutos que pasan de las 10 de la mañana. Ya sabes, Onda Pacheli Radio, 107.6 de la FM, clásicos de Naval Carmero. Y tenemos al otro lado al señor Andrés Méndez, que hoy está de excursión, como cuando se fue ese de los Frager, que era el explorador. Exactamente. Pues a Andrés le tenemos igual. Exactamente. Como lo prometido es deuda. Buenos días. Muy buenos días. Y muy bienvenidos a Clásicos Motor, Andrés. Aquí estamos, pues mira, hemos salido de San Martín de Albora, de Navalcarnero, San Martín de las Iglesias. Hemos cogido la 403 a enlazar con la 110. Hemos pasado ya por Piedrahíta y estamos animadamente en el barco de Ávila, dirección Béjar y de Béjar a la Alberca. Bueno, cuéntanos un poquito, Andrés, perdona, cuéntanos un poquito el ambiente que estoy viviendo, cuántos coches os habéis concentrado, que nos tenéis aquí en Ascuas, en el estudio. Pues mira, te voy a decir ahora mismo, la verdad es que unos están viniendo, han quedado en el kilómetro 80 de la carretera de La Coruña, salida del puente de Guadarrama, la acelera que hay nada más allá del puente de Guadarrama, y nosotros hemos cogido por otra ubicación porque no teníamos que salir hacia atrás. Entonces aquí les vamos a esperar y nos han dicho que estarían como dentro de tres cuartos de hora, así estarían aquí. El tiempo, pues te voy a decir un poquito. Aquí en Barco de Ávila más o menos hay un poquito de sol y nubes, pero según vamos dirección Salamanca, la verdad que se está poniendo muy oscuro. No sé yo si tendremos que salir al final con remos. Bueno. Precaución, ya sabes. Amigo conductor, o sea que estáis ahora mismo en fase de reagrupación. Estamos ahora exactamente en fase de reagrupación aquí en Barco de Ávila, esperando a que venga el resto de la flota, pero vamos, me han dicho que vienen coches muy majos, vienen dos MK2, viene también un MG, viene también un Reeling, o sea que la verdad que sí nos vamos a juntar con coches bastante majos. Por cierto, Andrés, por ahí creo que ponen unos cutiones que no veas, ¿no? Esperemos, no sé, yo hoy no tengo yo el estómago como para comerme unos buenos judiones. Bueno, si no te digo que tengas el estómago, digo que yo he oído que por ahí te ponen buenas judías, ¿o no? Sí, en Barco de Ávila, desde luego, los mejores judiones son de aquí. Eso sí que es verdad. Además, con buen morrito de cerdo, buenos choricitos y la verdad que buen condimentado. Ya se te está abriendo el estómago. ya me está llegando el olfatillo. Bueno, Andrés, desearos una feliz estancia al fin de semana. Ya sabéis, mucho cuidado, mucha precaución por la carretera, lo que decimos siempre. Los vehículos, imagino, en perfecto estado de revista. Y no sé si quieres añadir algo más. No, lo único, bueno, pues saludar a todos nuestros radioyentes que con buena, por así decirlo, buena paciencia nos escuchan todos los sábados que podemos hacer lo que es la transmisión por radio. A ver, que te lías, Andrés. Los cuartos domingos son... Hacéis la concentración. y nosotros somos cada 15 días. Y nosotros somos exactamente cada 15 días. Entonces, pues bueno, pues gracias a todos los radioyentes que nos escuchan con tanta paciencia. Un saludo para todos y bueno, cuando volvamos otra vez a hacer la transmisión, pues ya le veremos un poquito lo que hemos visto, lo que hemos hecho y algunas fotos las mandaremos directamente en el Facebook para que la gente las vea. Lo dicho, Andrés, un abrazo muy fuerte, pasadlo muy bien y nada, cuidado con los judiones. Esperemos. Yo desde luego no tengo cuerpo para judiones. Un abrazo para todos. Un abrazo. Venga, hasta luego.